Autoridades del pueblo mapuche y líder de la CAM, Héctor Yaitul, visitaron a Facundo Yoneshuala en la cárcel de Yancahue. Familiares de Facundo Yoneshuala, autoridades ancestrales y el huerquén de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, realizaron una visita durante este martes al Lonco. El encuentro con el líder mapuche tuvo como objetivo ver su estado de salud y tener una reunión con el alcaide de la cárcel de Yancahue para que se respete su espiritualidad ancestral. Auca Millañanco, huerquén de la comunidad Pulof en Resistencia, departamento de Cuchamén, y vocera Facundo Yoneshuala, informó sobre su estado en prisión y precisó que el Lonco está en una posición de prisión crítica, procurando que se cumpla un protocolo como preso político mapuche. Seguimos manteniendo la postura, nuestra firmeza. Somos parte del movimiento mapuche autónomo Pol Mapu, que tenemos una estructura filosófica, política, espiritual. Nuestro Lonco está detenido aquí en una situación bastante crítica. Las situaciones edilicias de aquí, de esta cárcel, están basadas sobre humedales. La cuestión que nuestro Lonco tiene pasaduras de frío y sufre su cuerpo, tanto el encerramiento espiritual también que tiene a través de la cárcel. Por eso también mismo hoy vamos a tener una audiencia con el alcaide de esta cárcel para poder mejorar la situación de la prisión y también que cumplan un protocolo como preso político mapuche. En la visita también se hizo presente Héctor Yaitul, vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, quien manifestó que este encuentro fue en solidaridad al Lonco Yoneshuala. Agregó que lo que queda hoy es acompañar su prisión política, al igual que velar por su integridad espiritual. Claro, hemos realizado una visita de solidaridad, de acompañamiento al Lonco Facundo Yoneshuala, un destacado militante de la causa mapuche autonomista. Traemos nuestro saludo desde el Gulumapu en general, desde las distintas zonas de conflicto. Y la verdad lo encontramos bien, lo encontramos con bastante nehuén, asumiendo la prisión política. Lo que queda es trabajar por su pronta libertad, más allá también de acompañar las demandas puntuales ahora de que tenga un trato especial o específico en su condición de preso político, de perseguido político, y por eso estamos acá acompañando. Yaitul manifestó que se agotarán todas las instancias nacionales e internacionales, reafirmando la inocencia de Yoneshuala, recordando que se han vulnerado sus derechos en su condición de Lonco y de prisionero político, pasando a llevar la resolución de la ONU. Se van a agotar todas las instancias, partiendo a nivel local, digamos, con la jefatura en esta unidad, y seguramente también a nivel político, a nivel central, y si es posible también poner los recursos pertinentes a instancias internacionales, porque estamos acá también en una clara demostración de que se han vulnerado derechos que él tenía en su condición de Lonco y de perseguido político en el Pueblo Mapu, en Argentina, donde hubo una recomendación de Naciones Unidas de no ser extraditado hasta no haber las garantías suficientes de su condición. Sin embargo, esa recomendación fue desoída por los estados y tenemos acá al Peñi, digamos, en una situación que amerita ciertas reconsideraciones. El Lonco Yoneshuala está cumpliendo prisión preventiva al estar pendiente su causa en Chile por su presunta participación en el incendio del fondo Pisupisue, a la espera de su juicio con fecha para el 4 de diciembre. Para el informativo Farco, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile.